primero fue solo. Luego, ¿cómo será? Ahora, simplemente. Yo sé que estás enamorada otra vez. Simplemente se llama Lo Nuevo de Daniel Agostini. Siempre te amaré y te adoraré. Aquí te esperaré aunque no estés. Siempre te amaré. 10 temas que seguramente bailará y cantará todo el país. Pensar en poder olvidarte, voy a tratar de no volver contigo porque te amo tanto, amor. Lloro por ti, nadie ocupará tu lugar, que siempre te amaré. Son los primeros cortes de este espectacular trabajo discográfico de Daniel Agostini. Y es que yo lloro por ti, porque no volverás jamás. Mi corazón sufre por ti. Renovadísimo y con un ritmo particular, Daniel Agostini presenta su tercer álbum, Simplemente. Simplemente Daniel Agostini en compactos y cassettes, magenta, el color tropical.